Qué lindo el emblema, mi tierra sagrada me condena a vivir y a pelear. Por alto y a ganar la batalla, defendiendo mis colores, los honores de esta gran cadena. Viva Chile Vieta, gracias por otro con riendas, gracias Chicha Buena. La cual tomo y me entono y canto tono mi himno patrio, tan correcto, tan perfecto como ser rapero. Me repito el plato cuando estoy dopado, a mi chilito amarrado y los dados tan tirados. A tiempo de cambiarlos, me pongo al poco barato y saco al reparto con la mañana a diario. Radio me alegría por haber tenido primer día de mi vida, la realidad chilena adquirida y compartida con la brisa de septiembre cada año, aumentando la edad en marzo pero no el tamaño. Tomo vinacho guacho hasta quedar borracho, me cacho un lado doblando el clavo. Estamos en Chile, mi tierra, viva la bandera y aquella estrella blanca como la cordillera.